Aquí le damos la más cordial bienvenida. Ronald Umaña, ¿cómo está? Bien, hombre, gracias, Rod. Muy amable por llamarme y por invitarme. No, ahí estamos siempre. Hoy como horario especial, porque tuvimos problemas de logística el jueves pasado, pero se repite el jueves a las 9:15. Pero hoy, como no tuvimos su presencia... Sí, correcto, jueves 9:15 de nuevo. A ver si no se va a dormir, ¿verdad? No, aquel día es que sí, me fue, fíjate, Rod. ¿Se peló? No hay problema. Que disculpe la gente ahí también, hombre. No se preocupe, que ahí me estuvieran preguntando. Mire, Ronald, quería empezar. ¿Ayer fue a marchar usted? Sí, claro, por supuesto. Pues cuéntenos cómo estuvo, porque don Cerote ha estado hablando a través de redes de que es una pírrica marcha, solo ancianos acarreados fueron los que llegaron, y que el gobierno de Estados Unidos le está metiendo millones al comunismo en El Salvador. ¿Cuál es su opinión, Ronald? Bueno, que él es un mentiroso, ¿verdad? Eso es lo primero. Bueno, eran dos organizaciones las que convocaron. La Resistencia y la otra que se llama Bloque Revolucionario. Cada una tiene sus 15 o 20 organizaciones dentro de ellos, ¿verdad? Y son los que marcharon. Sí. Entonces, para esas dos organizaciones, la cantidad de gente que llegó, a mí me pareció muy buena. Aparte de que soltaron los retenes por todos lados, en todo el país, ¿verdad? Yo fui a ver el de Santa Tecla, a la entrada de la colonia Las Delicias, y tenían hasta perros, hasta sabuesos, ¿verdad? Que incautan drogas y cosas de eso. Con el fin de parar un bus, meter el perro, o sea, hacer perder el tiempo a la gente. Golpearon a una ancianita como de 80 años, un policía le pegó una bofetada cuando la señora estaba filmando, ¿verdad? Le aventó el celular por allá. Entonces, no. La marcha estuvo buena. Claro, no era una marcha nacional como la que hicimos el 15, ni como la que hicimos el 17 de octubre. Ahora, yo voy a todo donde me invitan, voy, ¿verdad? Yo soy solidario, yo no pertenezco a ninguna organización, pero a la marcha que me invitan, marcha que voy, pues, por supuesto. ¿Cómo? O sea, usted me está diciendo, Ronald, que la marcha era de menor cantidad de gente que las anteriores. Le pregunto eso, pero nosotros a distancia solo vemos las fotos. ¿Era mucho menor? Sí, era menor, claro, sí, solo eran dos organizaciones las que habían convocado a su gente. Okay. O sea, esta no es como las marchas anteriores, que eran 20 organizaciones las que convocaban a toda su gente y iba el mar de gente, ¿verdad? Hoy eran dos organizaciones, convocaron a su gente y esa gente le llegó, a excepción de la que no dejaron entrar a San Salvador los retenes. Algo que me llamó la atención, Ronald, es que, y eso lo hablábamos ahorita con la audiencia, es que los partidos políticos o movimientos que quieren ser partido político aprovecharon para salir a marchar con sus carteles y todo. Hablo de movimientos ahí que se están creando, bueno, de una de sus amigas, Yanira Escobar, por ejemplo. La gente de País también estaba marchando con sus cartelitos y la gente del FMLN incluso marchando con sus banderas, como que tomando o tratando de tomar protagonismo de estas marchas. Lo cual se los critico fuertemente, ¿verdad? A los tres. La vez pasada se los dije a los de País. No pueden andar con banderas, hombre. Esta es una cuestión de pueblo. Hoy no es momento de partidos políticos. El pueblo unido avanza sin partido. Ese fue el lema que le dimos a la marcha del 15 de septiembre y la del 17. En la del 17 fue... Roy García, el que llegó con banderas y todo. Esto no estamos en campaña política todavía. El único que está en campaña política aquí es Nayib Bukele. Nosotros no. ¿Qué piensa? Nosotros estamos en una campaña de resistencia contra el régimen. Esta marcha, entonces, podemos decir que es una marcha convocada por un par de organizaciones, pero era para el pueblo y del pueblo, al no estar de acuerdo con lo que está pasando con la dictadura. Correcto. De Bukele. Correcto. Bueno, me encontré. Yo llegué y, por supuesto, la gente se me acerca, va y nos tomamos fotos y platico con la gente. Me encantó. Llegaron unos señores de Nahuizalco, andaba una familia. Y llega y se me acerca, mire, don Ronald, qué bueno, queremos tomarnos una foto. Sí, vengan. ¿Y usted de dónde viene? Le digo. Venimos de Nahuizalco, me dijo. Ay, Nahuizalco, ¿cuál es la protesta de ustedes? Le digo. Nos han subido el 200% los impuestos, la alcaldía de Nahuizalco. Nosotros tenemos una ventecita ahí en el mercado y nos han subido el 200%. Por Dios santo, y eso, pues sí me dijo cómo destruyeron la ley del FODES que usted dijo. Fíjate qué interesante, la gente bien informada. Y aquí hemos venido a protestar, me dijo, porque ellos destruyen el FODES por un lado, pero por otro lado nosotros vamos a estarle pagando más a las alcaldías. Me encantó ver esa gente desde Nahuizalco, La alcaldía de por sus Nahuizalco, propios medios. ¿quién es el alcalde de Nahuizalco? Es de Nuevas Ideas, creo, ¿no? Es de Nuevas Ideas, claro, sí. No sé quién es, pues, pero es de Nuevas Ideas, sí. Bueno, eso es lo que decía. Estas marchas simple y sencillamente son para la población para pronunciarse por lo que está pasando. ¿Qué piensa Es Ronald que es Umaña? para eso, no es para partidos políticos. Por eso yo siempre le pido, mire, vengan con una su camisa blanca, una camiseta blanca y un pluyino, nada más. Mire, Mire, y tengo. ahí estaban los del frente y nadie los volvía ni a ver. Ahí estaban los de Pais y nadie los volvía ni a ver. Bueno, ojo, esta es opinión de Ronald Umaña, que él estuvo en la marcha y estuvo compartiendo con todos ellos. Mire, Ronald, aquí como es de un solo los talegazos, aquí viene una pregunta para usted directamente de Miriam Méndez allá en Gatineau. Nos dice, pregunta Ronald, ¿se va a unir al movimiento libertario de Yanir Escobar? No, yo soy social cristiano. Yo soy social cristiano. O sea, vamos a ver. Yo soy una persona ideológica. Yo fui educado en la doctrina social de la iglesia. Yo estudié economía social de mercado en Alemania y asesoría científica a partidos políticos en Alemania por la Konrad Adenauer. Becado por el Partido Demócrata Cristiano cuando estaba en mis épocas de juventud en el partido, ¿verdad? Entonces, yo nunca he cambiado, ni espero cambiar, ni voy a cambiar. Yo me voy a morir con mis principios, ¿verdad? Los he defendido siempre, los he abanderado toda mi vida. Yo no soy de los que andan cambiando de partido, para nada, para nada. Pero si alguien va a ser un movimiento libertario en el país, que qué bueno que lo hagan, pero que estudien, vea. Que estudien lo que son los libertarios. Mire, para esa gente que nos escucha, para Ronald Umaña, ¿qué son los libertarios? Porque hemos escuchado muchas cosas, pero muchas falacias de este tal movimiento que en su inicio dijo que no tenía ideología, que lo que quieren es unificar a la población. ¿Qué tiene que ser un movimiento libertario, Ronald? Vamos a ver, el movimiento libertario tiene como raíz principal las libertades. Esto, si nos vamos a la historia, nos vamos a ir a David Ricardo y a Adam Smith, ¿verdad? Son los liberales de la época de cuando la revolución industrial, solo que hoy ya digamos, unos liberales más adaptados al momento. Lo están abanderando muy bien los sudamericanos. Hablo del Peluca Milei en Argentina, que logró meter tres diputados y va a ser el próximo candidato presidencial. Hablo de la señorita Álvarez, la guatemalteca, Gloria Álvarez. Los chilenos andan muy avanzados. Estamos hablando de una doctrina liberal, liberal, hay muchos, muchos conceptos, ¿verdad? Sí. Ellos son liberales en la economía, ellos quieren un Estado pequeño, pequeño, demasiado pequeño, le dejan mucho, mucho al mercado, y en eso basan ellos, son como las columnas vertebrales de su doctrina, ¿verdad? Entonces, eso por ahí andan los libertarios. Por eso digo que si estos van a ser un movimiento que se dediquen a estudiar, ¿verdad? Mire, fíjese que me está diciendo a través de redes, estamos conversando con ellos porque sí tenemos los escuchas en un grupo de WhatsApp. Me está diciendo Miriam, pregunta, le sigue preguntando, le pregunta a ustedes si se va a unir al movimiento más de Álvaro Méndez. Y antes de que responda esa pregunta, creo que esa ya se la había hecho antes, pero igual queremos que la responda. Pregunta Miriam, ¿a quién se va a unir? Porque anda muy mediático y eso lo hace claramente que va en contienda electoral para el 2024. Se ve sospechoso Ronald Umaña porque está muy mediático. Pues, no soy yo, Ronald, son los oyentes que lo están diciendo. Se ve muy sospechoso No, Ronald bueno, Umaña. me encanta Se ve muy que sospechoso Ronald lo Umaña. digan. Se ve muy sospechoso Ronald Umaña porque está en los medios figurando. Y pregunta, primera pregunta, bueno, otra de las preguntas. ¿Se va a unir al movimiento de Álvaro Méndez del DNB más? No, no, no, tampoco. Tampoco. Yo hablé con Álvaro, por supuesto, es mi amigo, es un gran tipazo, Álvaro. Ellos ya tienen su movimiento, ellos ya tienen los libros dentro del Tribunal Supremo Electoral, ya tienen sus autoridades electas, ellos están esperando que salgan los libros para ir a recoger firmas. Ahora, yo quiero decirles algo, yo le voy a ayudar, voy a asesorar a todos los que me pidan asesoría con gusto para que hagan sus partidos. Pero si algún día aquí nace un partido social cristiano, yo ahí me voy a ir a afiliar. Por supuesto. Tiene Es que planes, a estas alturas, viejo, yo no puedo venir y decir, hey, americano, ya me hice comunista, ya me hice socialdemócrata. Bueno, es lo más cercano que hay al social cristianismo, pues. Pero no podría venir a decirle, mire, hoy me hice liberal, vea. Hoy me hice fascista. No, no se vale. Yo toda la vida he mantenido mis principios desde el cipote, desde mi mamá era de las de con Duarte, aunque no mierte, ¿verdad? Y yo andaba agarrado del delantal de la vieja en el mercado. Y desde entonces hasta acá, venir a cambiar a estas alturas ya viejo no se vale. ¿Tiene No lo planes? hice de joven, menos de viejo. ¿Tiene planes para el...? Además, mis hijos me han visto social cristiano toda la vida. Yo lo respeto. Pero la pregunta es, ¿tiene planes Ronald Umaña para el 2024? Porque dice la audiencia que lo ve sospechoso en los medios. No, no, y tienen razón, tienen razón. Yo también me veo sospechoso. No, la verdad que yo estoy dispuesto a todo, ¿verdad? A luchar como sea y donde sea en contra de que este país no vaya a terminar en una dictadura brutal como la que veo que se avecina. Entonces la respuesta es Entonces, sí, tiene planes. sí, o sea, no los tengo concretos con punto y coma, ¿verdad? Pero estoy dispuesto a todo y los oigo a todos y hablo con todos, ¿verdad? Sí, me han ofrecido, mire, Álvaro me ofreció, hay alguien de Juntos, me ofrecieron, pero yo soy social cristiano y mientras un partido no tenga el social cristianismo adentro, no voy, ¿verdad? ¿Y Actualmente, qué es Ronald. social cristianismo? Porque eso es lo que habría que hablarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de economía que es lo más importante? Es el modelo de economía social y ecológica de mercado. Hay que ver Alemania, Angela Merkel. Eso es social cristianismo. Modelo de economía social, una economía humana al servicio de la gente. Eso es lo que pretendo. Yo pretendo educar a todos los niños de mi país algún día, o por lo menos luchar hasta el último día de mi muerte, porque eso se dé. Aquí hay dos deudas históricas que hay que cubrir en este país, que es la educación y la salud. El día que nosotros podamos educar a todos nuestros niños de forma igualitaria, obligatoria, gratis y tecnológica y además ética y laica, ahí tendremos nuestro país desarrollado. ¿Podría ser que Ronald Umaña regrese a las entrañas del partido que lo vio nacer como el PDC del actual diputado Carvalho? No, eso no es democracia cristiana, eso no es social cristianismo. El diputado Carballo no es social cristiano. Él está al servicio de Nayib Bukele. Ese partido está al servicio de Nayib Bukele, ¿verdad? Sigue secuestrado. Primero lo secuestró Rodolfo Parker y después lo secuestra este señor para dárselo al otro. Así que no, a menos de que se fuera él. Okay. Usted todavía está difícil, ustedes tienen demasiado pisto. ¿Ustedes todavía el PDC o todavía o no sabe? No, yo no, yo tengo unos 20 años de no militar políticamente. ¿Qué piensa? Desde que Parker secuestró el partido, desde ahí me le retiré. A ver. El último secretario general demócrata cristiano que hubo en la democracia cristiana se llamó René Ailuz Carranza. ¿Verdad? Uh-huh. Y es a quien yo le entregué la secretaría general. Él estuvo 3 años, más o menos, o 4 quizá, y él le entregó a Rodolfo, y ahí se perdió todo. Regresemos un poquito a la marcha. ¿Qué piensa de lo que ha dicho Nayib Bukele a través de redes? Primero habló de que era una marcha pírrica y luego dijo que estas marchas son financiadas millonariamente por el gobierno de los Estados Unidos, financiando el comunismo en El Salvador. ¿Qué piensa de eso? Bueno, eso es una gran mentira, ¿verdad? Esa es una gran mentira. Para empezar, los norteamericanos no dan ni 5 para estas marchas. Cada quien agarra sus 10 pesos, le echa gasolina al carro y va para allá abajo. ¿Verdad? Y le digo porque yo lo hago y así lo hago. Y sé de mis amigos que me acompañan que así lo hacen. Y la gente que llega ahí, así lo hace. Unos en bus, unos a pie, otros le dan jalón al otro. No es cierto. No es cierto que haya financiamiento ni de Estados Unidos ni de nadie. Ahora, decir que Estados Unidos está financiando comunistas en este país, no, válgame el cielo, si los comunistas... Bueno, el jefe del Partido Comunista, José Luis Merino, está con Nayib Bukele, hombre. Entonces, el dueño del FMLN está ahí con él. Que le pregunte a él. Ok. Pronóstico me dicen, Ronald Umaña irá en fórmula junto a Simán en el partido MAS. Mira, está, hasta apuestas están haciendo para el 2024, ¿de dónde se va a subir usted? No, hombre, qué bueno que me tengan en mente, eso es cierto. Un día de tanto me dice Álvaro Méndez, mira, nosotros le preguntamos a Javier si vos serías buen candidato presidencial y Javier dijo que sí, que te apoyábamos. Bueno, si es así, sí, le dije, porque él va a pagar la campaña. Ya no me volvieron a decir nada. No, hombre, yo estoy dispuesto a todo. Pero siempre dentro del marco ideológico de la doctrina social de la Iglesia, donde lo más importante es la dignidad de la persona humana, ¿verdad? El bien común. Bueno, la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Lo interesante es que nos ha confirmado acá de que sí está buscando algo para el 2024 y que posiblemente yo podría sí participar. Estoy dispuesto para el 2024, claro. Sí, y estoy preparado para cualquier cosa. Y listo para luchar desde cualquier trinchera. Ronald, ¿qué piensa de lo que ha sucedido la semana pasada con esta nueva isla donde aparecen Osiris Luna, el Slipton también y Carolina Recinos? Ya afectándoles económicamente sus bienes en Estados Unidos, negociaciones con pandillas por lo mismo que están enjuiciando o que quieren que ya desaforaron prácticamente a Norman Quijano, lo mismo lo está haciendo este gobierno de Nayib Bukele, y funcionarios de alto rango de Nayib Bukele como el viceministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna, director de centros penales, el Slipton, otro de los gatos de Bukele, pues ya fueron mencionados fuertemente por los Estados Unidos. Y al final, resumen ejecutivo para todos los escuchas, Bukele también está negociando con pandillas y lo peor es que en pandemia se robaron alimentos de la población en medio de la pandemia. ¿Cuál es el pensamiento sobre esta situación de Ronald Umaña? Bueno, cuando yo vi el interrogatorio que le hicieron al señor Paolo Luders, terminé de verlo, retrocedí y volví a verlo. Pero ya volví a ponerle cuidado a las preguntas que estaban haciendo, más que a las respuestas del señor Luder, que todas fueron muy buenas. En el fondo ellos no buscaban desaforar a Norman, no solo eso. En el fondo querían desinscribir a ARENA y al FMLN. ¿Hola? Y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Estamos bien, ¿verdad? Sí, okay. Estamos bien. Entonces ellos buscaban, ya llevaban las preguntas elaboradas, los muchachos estos, y ya llevaban las respuestas que tenían que sacarle a Luer, ¿verdad? Y todas las respuestas que ellos buscaban era para tener argumentos para desinscribir a ARENA y al Frente. Lo que jamás esperaron es que Luer se les dijera que GANA estaba metido en negociaciones y que habían fuertes indicios también para que Nuevas Ideas estuviera metido en eso. A los 4 o 5 días sale de que sí habían negociado, ¿verdad? Y ya lo decía Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Con un gran prestigio. O sea que hoy no solo hay que desinscribir al FMLN, ARENA, sino que a GANA y a Nuevas Ideas, a los cuatro, pues. Porque ¿cómo voy a desinscribir yo a ARENA porque negoció con pandillas? Entonces también Nuevas Ideas, entonces también GANA y también el Frente. Se van los cuatro. Las reacciones de Nayib Bukele nos hicieron esperar, sacando unas conversaciones privadas, aparentemente, con Jane Mains. Las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, Ronald, están completamente quebradas ya. ¿Qué piensa del accionar de Nayib Bukele? O sea, tal parecer, y mucha gente piensa que no tiene asesores o que le tienen miedo de decirle las cosas diplomáticas que tiene que hacer y cómo deben hacerse y cómo no deben hacerse. Pero de plano, la afectación puede ser muy grave y muy grande para el país y para los salvadoreños que residen en Estados Unidos y que posiblemente no tengan su estatus legal migratorio, y eso le va a afectar a toda la población de El Salvador que recibe el apoyo de los compatriotas en Estados Unidos. ¿Qué piensa del accionar de Nayib Bukele en todo esto? Es una actitud infantil la del presidente. O sea, yo no puedo venir porque me descubrieron que mis funcionarios se robaron dinero en la pandemia, que los otros negociaron con pandillas. Yo no puedo venir a descubrir reuniones discretas con la ex embajadora, si es que fueron ciertas, ¿verdad? Mm. Si es que fueron ciertas. Yo no puedo venir a decir, ah, sí, pero mire, ella se reunió conmigo, ella dijo tal cosa. No, hay un marco ético mínimo que hay que entenderlo en la diplomacia. O sea, hoy, ¿qué es lo que va a suceder? Que ningún embajador de ningún país del mundo va a querer hablar con el presidente, porque todo lo que hable lo va a divulgar después, y eso no se vale. Si por eso es que son discretas las reuniones, porque no son secretas, ¿verdad? Pero si tienen un marco de discreción, que están cubiertos por un marco ético de diplomacia. Bueno, ellos están yendo a pedirle 1.300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y le están haciendo estas chanchadas a la diplomacia. Si el Fondo Monetario Internacional, los dueños del Fondo Monetario Internacional, son un montón de naciones que guardan el respeto a la diplomacia, no de ahora, de siempre. Y él hace eso. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que ya estamos en categoría Daniel Ortega, ¿verdad? Este país está igual que Nicaragua, señalado en Estados Unidos por un congresista para que nos quiten el Tratado de Libre Comercio a los dos países. Esto significa, nosotros vendemos más o menos 3.000 millones de dólares anuales a Estados Unidos bajo ese tratado. ¿Quién nos lo va a comprar? Nadie. Aquí van a cerrar todas las maquilas, por lo menos el 85% de maquilas cierra. 100.000 personas sin empleo. Sin empleo directo, porque además un empleo directo genera por lo menos 2 indirectos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sería un golpe duro, durísimo. ¿Quién? El TPS, los tepecianos, tenemos 195.000 tepecianos más o menos. creo que 5.000 dreamers, soñadores, todos ellos peligran. Tenemos 800.000 indocumentados en Estados Unidos, que igual peligran. Es que yo no entiendo realmente. Cuando me dicen los asesores del presidente Bukele, el presidente Bukele no tiene asesores, no tiene ministros. Él tiene secretarias en los ministerios para darles órdenes de lo que se le ocurra a él. Él tiene un problema de megalomanía con narcisismo y vanidad. Esos tres problemas mentales no permiten que nadie piense mejor que él, pues. Si él pensó una cosa hoy, la echa a andar y punto. Y si alguien le llega a decir lo contrario, lo despide, ¿verdad? Y como tiene un montón de cobardes a la par, él no tiene asesores, tiene aduladores. El que le dice que le quedó bien linda la camisa que se puso, ese es el que pasa a primer plano en ese día, ¿verdad? Pero ahí asesores no hay. Él hace lo que quiere. Y como quien paga los platos rotos no es él, sino que la gente, porque en este caso quien empezará a pagar los platos rotos es en la diáspora, en Estados Unidos. ¿Pero cree que tiene algún plan él? ¿Lo está haciendo planeado todo esto? ¿Simplemente es parte de su incapacidad de gobernar y le están saliendo al punto las cosas y al final como a ver a Dios, a ver qué pasa? Yo creo que él va a ver qué pasa y él tiene un esquema claro. Él, como todo buen populista, él necesita tener enemigos para tener al pueblo generando odio y malas vibras contra alguien. Aquí le funcionó contra Arena, contra el Frente, contra los dipurratas de la Asamblea, ¿verdad? Eso fue muy bien. Tuvo éxito. Pero una cosa es pelearse con ellos y otra cosa es pelearse con Estados Unidos de Norteamérica. Pelearse con Estados Unidos de Norteamérica. Agarrarlo de enemigo a Estados Unidos. Es una tontera. Estamos hablando de la nación más poderosa de la Tierra, que además de todo nos tiene 3 millones de salvadoreños viviendo allá. Que nos manda 7.000 millones de remesas. Que nos compra 3.000 millones de dólares, que es el mayor donante que tenemos, es el que decide en el Fondo Monetario si nos prestan o no nos prestan pisto. O sea, no entiendo cuál es el negocio de pelearse con ellos, solo es una cuestión de populismo. Complicada la situación del país, Ronald. Bien complicada. ¿Qué futuro le ve al gobierno de Nayib Bukele? ¿Cree que termine el 2024? O sea, ¿cree que termina una elección libre para el 2024 o tiene que salirse antes o lo van a sacar antes? ¿Cómo lo ve Ronald el aspecto político de cara al 2024? Yo creo que el próximo año vamos a tener problemas económicos gravísimos, gravísimos. Puede colapsar el país. Hay que pagar en deuda de corto plazo como 2.400 millones. Se necesitan 500 millones para nivelar el presupuesto. Y hay que ahorrar 800 millones que hay que pagarlos en enero del 2023. Al nomás volver hay que pagar eso de un eurobono que debemos. No se van a poder cumplir. Entonces vamos a empezar a caer en impagos. La inflación creo que este mes ya está llegando al 7% en los alimentos. Entonces yo creería que lo más saludable sería que él renunciara, cosa que no va a suceder. Si llegamos al 2024 y él va de candidato, eso es un fraude. Aquí van a montar un fraude a todo dar para poder ganar, ¿verdad? Ahora, si no lo van a dejar terminar, pues no sé, ahí ya no me atrevo. A mí, yo quisiera, como demócrata que soy, que él terminara en el 2024 y se fuera. O que renunciase antes, ¿verdad? No quisiera golpes de Estado ni cosas de ese tipo que ya nos costaron demasiada sangre a nosotros. Pero sí no quisiera, realmente no quisiera pues que terminara, quisiera que renunciara como la gente. Pero al final, a la salida de Bukele del poder, obviamente él va a tener problemas legales, tanto en El Salvador como fuera. Él y todos los que están a su alrededor. Él y todo el séquito. Y ese es uno de los problemas que tienen las personas cuando se meten en problemas tan graves como se han metido ellos, que después ya no tienen retroceso. Por eso están pensando en el 2024. Y para pensar en el 2024, de una vez piensan en el fraude, porque saben que por las buenas no van a poder. Bueno, Ronald Umaña, un placer haberlo tenido con nosotros. El jueves nos encontramos nuevamente a las 9:15 de la mañana. Y pues siempre un gusto tenerlo con nosotros, ilustrándonos. Y qué bueno que dijo acá que pues sí está pensando usted en el 2024. Lo que pasa es que no ha encontrado el carrito a donde se va a subir, que sea de su ideología política. Claro, porque yo necesito un carro doctrinario, ¿verdad? O sea, yo, bueno, he sido profesor de doctrinas políticas toda mi vida y no voy a venir a estas alturas del partido a andar de ecléptico, ¿verdad? Aunque los escucho. Pero gracias a ustedes, hombre, siempre es un placer estar con ustedes. Nos vemos, nos escuchamos el jueves. Aunque, ojo, los escuchos dicen que lo ven sospechosos con Simán y con más. Ahí se la dejo para que usted lo medite solo. No, lo que pasa es que son mis buenos amigos, hombre. Tanto Javier como Álvaro Méndez son buenos amigos míos. Pero yo lo dije, ese partido no le pusieron una doctrina política clara. Y sin eso, ¿qué le van a ir a ofrecer al pueblo? ¿Ah? A llegar de populistas como los demás, no se valen. O hacemos bien las cosas o no las hagamos. Bueno, Ronald, un abrazo. Pero falta bastante tiempo, falta. Pero falta ahí, mucho tiempo. Pero ahí nos cuenta y le vamos a seguir cuestionando para ver si no, le sacamos la verdad. No, yo les cuento, hombre. No, si yo en eso soy transparente. Yo por eso digo que si voy por algo, voy. Y se los digo. Ronald, un gusto, un abrazo. Un abrazo, cuídense. Bueno, ahí teníamos a don Ronald Umaña directamente desde San Salvador compartiendo con nosotros la señal de Latinoamericano a esta hora de la mañana. Mire, ya faltan 6 minutos para las 10 de la mañana, 6 a las 10. Víctor de León, saludos. Por cierto, Víctor de León, ayer lo decíamos, gracias por la colaboración que nos envió el fin de semana. Gracias, Víctor, por la colaboración. También gracias a Kirby, gracias a Alexis. Y tenemos 4 donantes en Canadá que son anónimos, ellos no quieren figurar, no quieren que digamos sus nombres, pero gracias a la gente que colaboró. Y gracias a la gente que colabora con la estación. Recuerda, ya para el mes de enero ya tenemos garantizada la transmisión de perdida, tenemos garantizado todo el mes de enero. Pero acuérdense que estoy echando así el gas constantemente, así que tenemos que empezar a colectar ya para el 2023. Ah, no, 2022 es la cosa. Bueno, 2023, si quieres seguir colaborando adelantado, dele. Faltan 5 a las 10. Ya venimos con conexión hasta Nicaragua para que nos ilustre la abogada, la licenciada Adriana Ocampo, sobre qué está pasando con el gobierno de Daniel Ortega allá en Nicaragua, los mitos de todo lo que sucede en Nicaragua, verdad o no verdad. Lo vamos a tener con ustedes y con ustedes, con Adriana Ocampo. Si hay interrogantes para Adriana, también me las puede hacer llegar directamente al WhatsApp o al chat de la estación. Por cierto, tengo comentario de Miriam Méndez, opiniones sobre las marchas del día de ayer. Es más, vamos a escuchar la opinión de Miriam Méndez, si le parece a esta hora. 5 minutos para las 10, a ver. Quiero reaccionar un poco a lo que sucedió ayer, 12 de diciembre, un día muy histórico, porque a pesar que estamos dentro de un mes donde pensamos solamente casi en festejar y la familia y todo esto, la gente se hizo presente. Y de verdad que es de felicitar a toda esta población que está siempre consciente que el neofascismo lo vamos a derrotar en las calles y no en las elecciones. Entonces, tal vez hacer conciencia sobre este tema, porque parece ser que hay también otros mensajes que escuchamos siempre a través de nuestra radio, como por ejemplo en la Mira Plus, que están muy precisos porque se establezcan ya las candidaturas y comencemos con todo ese pleito interno que nos provoca este sistema electoral. Entonces, creo que no, este es el momento para estar en las calles, porque no nos han dejado otros recursos, no tenemos acceso a justicia, no tenemos acceso a medios grandes de información. Entonces, Donde nos podemos manifestar es en las calles, porque desde ahí abrimos una ventana para que se haga la denuncia a través de medios internacionales que sí vienen a cubrir el sentir de nuestra población. Así que de nuevo, yo felicito grandemente, no nos cansemos, quizás haya que cambiar un poco la estrategia en el sentido de hacer manifestaciones a nivel local para no tener que depender del transporte, pero sí continuar con la presencia, porque es allí donde está precisamente el poder. Muchas gracias y de nuevo, todas mis felicitaciones para todos los que han marchado y para todos los que de alguna forma apoyamos también este tipo de situaciones. Hasta luego. Bueno, gracias Miriam ahí por su comentario directamente de las marchas del día de ayer. Voy a aclarar algo directamente ahorita. Déjeme que se me fue esto aquí, miren.